Estos son los titulares del lunes 15 de julio. Prosiguen las condiciones atmosféricas inestables, principalmente en el oeste de Japón. El FBI identifica a un hombre de 20 años como el sospechoso de disparar contra el expresidente Donald Trump. Se sospecha que Rusia ha orquestado una serie de incendios en países que apoyan a Ucrania. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Las condiciones atmosféricas inestables debido a los efectos de un frente provocaron el lunes fuertes lluvias intermitentes, principalmente en el oeste de Japón. Según la Dirección de Meteorología, aire cálido y húmedo está fluyendo hacia un frente de lluvia estacional sobre el país. Se pronostica la continuación de condiciones atmosféricas inestables en el oeste y el este el lunes, lo que provocará aguaceros y tormentas eléctricas localizados. Se han emitido alertas de deslizamientos de tierra para algunas partes de la prefectura de Kagoshima. Las precipitaciones han aumentado considerablemente el riesgo de ese tipo de desastre. Para el lunes por la mañana se predijo la formación de bandas lineales de lluvia intensa sobre las prefecturas occidentales de Fukuoka, Saga, Oita, Kumamoto, Nagasaki y Yamaguchi. El riesgo de desastres podría aumentar considerablemente si prosiguen las lluvias torrenciales. Las autoridades meteorológicas alertan a la población ante posibles deslizamientos de tierra, inundaciones y ríos crecidos y desbordados. También se insta a la población a mantenerse en alerta ante la caída de rayos, ráfagas y granizo. Investigadores en los Estados Unidos han identificado a un joven de 20 años como el sospechoso de disparar contra el expresidente Donald Trump durante un mitin el sábado en Pensilvania, en el este de los Estados Unidos. Trump sufrió una herida en la oreja derecha, mientras que un espectador murió y otros dos resultaron gravemente heridos. El Buró Federal de Investigaciones, o FBI, dio a conocer en un comunicado el domingo que había identificado a Thomas Crooks, residente de Pensilvania, como el sujeto involucrado en el intento de asesinato del expresidente. El sospechoso fue abatido a tiros en el lugar de los hechos. La cadena noticiosa ABC y otras importantes medios de comunicación estadounidenses han informado que Crooks utilizó un rifle AR-15 que fue comprado legalmente por su padre. Los medios informaron que el sospechoso estaba registrado como votante republicano, pero se desconoce si tenía vínculos con grupos extremistas. La agencia de noticias AP citó a miembros de las fuerzas de seguridad quienes habrían dicho que se encontraron materiales para fabricar bombas en el vehículo y la casa del sospechoso. Por su parte, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, declaró en una conferencia de prensa el domingo que el FBI está encabezando la investigación, que se encuentra en sus primeras etapas, y agregó que todavía no se cuenta con ninguna información sobre los motivos del tirador. Ese atentado contra Donald Trump ha provocado conmoción en todos los Estados Unidos. La atención se centra en cómo este suceso podría afectar la próxima elección presidencial. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Se ha informado recientemente de una serie de incendios en países europeos que apoyan a Ucrania. Esas naciones se hallan en alerta máxima ya que sospechan que Rusia está perpetrando los llamados ataques híbridos o intentos de sabotaje sin recurrir a la fuerza militar. En Varsovia, capital de Polonia, un incendio destruyó en mayo un centro comercial con más de 1.400 tiendas. El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo: «Es muy posible que las agencias de inteligencia rusas se hallen tras el incendio». Tusk indicó que 9 personas habían sido arrestadas bajo sospecha de incendio premeditado y otros actos de sabotaje bajo las órdenes rusas. Dijo que los arrestados también podrían estar involucrados en el incendio de otro centro comercial en Lituania poco antes del de Varsovia. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, confirmó la implicación de Rusia. Dijo que el Kremlin ha estado intensificando sus ataques híbridos contra países miembros de la OTAN. Se sospecha que Moscú está utilizando nuevas tácticas para perpetrar ataques híbridos. El mes pasado, alguien intentó incendiar vehículos en una terminal de autobuses en Praga, la capital de la República Checa. Se acusó a un sudamericano del incidente. La policía afirma que el sospechoso recibió dinero para cometer el delito y que no tiene relación con ninguna organización terrorista o criminal. Los medios de comunicación locales informaron que el sujeto había recibido $3,000. Mijal Kudelka, jefe del Servicio de Información de Seguridad Checo, un organismo de inteligencia a cargo del caso, dijo a nuestra emisora que el sospechoso había recibido instrucciones de una agencia de espionaje rusa a través de una red social. Sin embargo, Kudelka asegura que el sospechoso no sabía que actuaba bajo órdenes rusas. Los países miembros de la OTAN mencionaron en su reciente cumbre que Rusia está intensificando los ataques híbridos que representan una amenaza para la seguridad del bloque. Afirmaron que se coordinarán estrechamente a fin de contrarrestar la amenaza. La Asociación de Distribución de Contenidos en el Extranjero, o CODA, organización japonesa, dio a conocer que en los últimos 3 años se ha descubierto a 22 personas que administran sitios web de piratería de anime y manga. CODA señaló que autoridades chinas han tomado medidas contra 18 personas por administrar sitios de piratería. De ellos, 13 fueron arrestados por una oficina de seguridad pública en la provincia de Jiangsu entre enero y junio. Además, una operación antipiratería en Brasil dejó expuestas a 4 personas y se consiguió el cierre de 36 sitios web de piratería. Según CODA, a medida que el anime y el manga ganan popularidad en todo el mundo, cada vez más sitios web publican sin permiso traducciones a otros idiomas con el fin de obtener ganancias. La encuesta de CODA de 2022 reveló que los sitios web piratas ocasionaron a los propietarios de los derechos de las obras una pérdida de entre 12.000 y 14.000 millones de dólares. La entidad ha confirmado pérdidas similares en Francia y otras naciones europeas en los últimos años. CODA aseguró que trabajará estrechamente con autoridades extranjeras y tomará medidas estrictas. El domingo se realizó una ceremonia en la prefectura de Kioto, oeste de Japón, para inaugurar un monumento a la memoria de las 36 personas que perecieron hace 5 años en un incendio premeditado en un estudio de animación en la ciudad de Kioto. Unas 100 personas, entre ellas familiares de las víctimas y empleados de Kioto Animation, asistieron al acto en el lugar del monumento. La escultura de 3 metros de alto, diseñada por creadores de la empresa, fue construida en un parque de la ciudad de Uji, donde se encuentra la oficina matriz de Kyoto Animation. Representa 36 aves remontando el vuelo, que simbolizan la individualidad de las víctimas. Lleva escrito: transmitir de persona a persona los sueños y la pasión. En la ceremonia se leyó un mensaje de un representante de los empleados. Indicaba que había vertido sus sentimientos en el diseño con la esperanza de que el monumento llegue a ser un símbolo. Un familiar de una de las víctimas dijo en un discurso que estaban orgullosos de que la pasión y la destreza del personal fallecido permanezcan en las mentes de los empleados actuales y que las obras que cree la compañía sigan siendo fuente de esperanza e inspiración para muchos. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.